Y acá estamos, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Así es la Vida, como siempre acá, por la radio Las Cabas, por la 90.3. Yo soy Gustavo, y del otro lado me acompañan, como siempre, ese grupito del mal que están ahí siempre. Hoy lo presento primero al tipo del mal, al hater. No. Al que siempre está en el baño a veces. Hola, Leo, ¿cómo estás? Todo tranqui, estoy re de la pantufla y el jogging. ¿Ustedes? La mayoría estamos así, ¿eh? Estoy, de verdad, estoy con las medias, la jota. ¡Oh! ¿Sos de esos de medio y jota? Y cuando hace mucho frío. Qué fusión tan rara, pero a la vez tan perfecta, ¿no? Para la situación. El que la inventó es un genio, la verdad que sí. La verdad que sí, porque sí. O sea, no vas a salir a ningún lado, pero tenés frío y tenés que usar la media. Y es muy cómodo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Todo bien, tranqui. En realidad, se me acabó de ocurrir una idea que creo yo que fue bastante... hoy me estoy dando cuenta que es bastante estúpida. Porque ayer y antes de ayer hacía calor. Entonces ayer estaba aburrido y digo, che, me voy a pelar. O sea, voy a experimentar con mi cabello, solo estaba, ¿eh? Y me voy a pelar, primero pruebo con la 3, creo que era, y digo, no, esto no me queda bien, me rapo al 0. Y me gustó cómo me quedó, ¿eh? Ojo, yo tengo linda cabeza para que esté pelada. Pero... Tengo un lindo cráneo. Tengo un lindo cráneo, es lo único lindo que tengo. Pero me estoy dando cuenta que está haciendo frío y tengo la cabeza fría. O sea, es un sentimiento horrible, ¿viste? Que tenés la cabeza fría y tengo que usar gorrito, capuchín. Y me duermo tapado hasta la cabeza. Y yo creo que no soy el único que lo hizo, me han contado. Claro, claro. El tipo de la capa, nuestro amigo invisible, también te acompañó en el sentimiento y se peló. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, sí, yo también, pero bueno, en mi caso a mí me gusta pelarme, así que no tengo ningún problema con eso, y sí, también. Me pasé la 1, no la 0, así que nada, tengo un poquito más de pelo, pero es porque es invierno, si fuese otro caso, para que no me agarre tanto frío. Igual sí, cuando me fue sacando el pelo, era como que sentía una frescura diferente. ¿Viste que la gente pasa por al lado tuyo y te ventilan, viste? Es horrible, pasa por al lado a metros tuyo, pero sentís el golpe de viento que traen a su alrededor. Claro, sí, sí, sí. Yo esa locura de raparme lo hice dos veces y en una coincidí con ustedes. Fue en el momento de la pandemia de locura, creo que los tres nos juntamos para una reunión y los tres estábamos pelados. Los planetas se han alineado. Literal. Sí. Y bueno, hablando de los planetas, porque sé que le gusta mucho la ubicación de los planetas y la luna y la astrología, que ahí te acompaña en eso, Leo. Es Julia, nos acompaña de nuevo acá. Hola, Julia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Los escucho muy bien, es verdad, me gusta mucho todo eso. Pero lo único que quiero aclarar, Gus, por favor, vos no te peles. No, a mí no me queda bien. No me queda. Pero encima mira, escúchame. Yo me pelé antes de ser padre, faltando un par de meses, en el medio de la pandemia, y no me creció más el pelo. Estuve como no sé cuánto tiempo, o sea, lo tenía cortito y dije, ya está, me voy a quedar pelado, no me va a salir nunca más el pelo. No me creció más. Acostumbrado a que me crezca muy rápido el pelo, pero bueno, yo no me voy a pelar más, no, olvídate, no. Me quedo así. ¿Cómo estás, Julia? Súper bien, súper día bastante para estar tal cual, en pantuflas, en casa. Yo estoy con un tecito, siempre estoy con el mate, pero hoy me preparé un tecito. Está muy... Igual a mí los días así me gustan, no soy del... Yo soy team invierno. No. Re del jogging y la calza. Sí. O sea, del equipo la invierno. Calza más jogging. Soy del team invierno. Me encantan los días de frío. Me encantan los días de frío con sol. Me encantan los días así de lluvia. Antes me gustaba ir al cine en días de lluvia. O sea, imagínate. ¿Por Vine qué? a tomar un café. No lo puedo entender. No puedo entender. Arrancó este agosto hermoso, ¿eh? Metió como 4 días al hilo con solcito lindo. Y hoy el día feo ya se ponen contentos los del El equipo cine este. invierno me encanta, me encanta, me encanta. Creo que también, creo, porque nací en julio, vos naciste en septiembre. Creo que también influye mucho la época en la que uno nació, creo. Eso es verdad. A mí me encanta el otoño y yo nací en marzo. Eso Yo es creo verdad. que influye mucho también eso. Me han dicho. Pero no siempre la regla se cumple, ¿eh? Así No, que siempre, les siempre hay pedimos. excepciones a la Hay regla. excepciones, hay excepciones. Les pedimos a los que nos están escuchando por la 90.3, por la radio de Las Cabas, que nos escriban y nos digan de qué equipo son. Equipo invierno, equipo verano. Y si es verdad, si se cumple la regla esta. Si naciste en verano, te gusta el verano. Si naciste en invierno, te gusta el invierno. Escribinos, mandanos un mensaje, decime, por favor, si se cumple esta regla o no, para que lo debatamos acá. Pero bueno, hoy Julia nos trajo libros, pero antes de libros, porque ya estoy viendo lo que mandaste y esto tira para 3 horas más, Julia. Lo sé, Tres lo horas más sé, de lo sé. programa. Lo sé, lo sé, lo ¿No sé. podés resumir esto en un solo programa? Mi idea, más que enfocarme en los 7 libros de los cuales voy a hablar hoy, es tratar de buscar recursos para que los lean. Por lo menos el primero y le den una chance. Así que solamente me voy a enfocar en las razones por las cuales estos libros tienen que ser leídos. Son 7 libros. Y es mi saga favorita en la vida mundial. No Ya solamente te mía. dijo todo eso. Ya Ya te dije te todo. dijo todo. Dijo Todo, todo. siete, Son loco. siete. Son Igual sí siete. Es dijo siete y yo ya me imaginé lo que es. Que son ya me. siete. Es del equipo invierno. Es su saga más favorita en la vida. Ya te dijo que le gusta el cine. Ya está. Mirá, te corto ahí, Julia, ¿eh? Un mensaje va a llegar y nos va a decir de quién es. Ese seguro. Seguro. Alguien va a decirlo. Pero antes que eso. Quería ir con un poco de música porque Leo siempre nos trae la lista y siempre se la cortamos a la mitad. Y Leo, y Sí, hoy bueno. tenés bastantes cosas, Leo. Sí, hoy hay bastante música. Si querés empezar, quería A empezar ver. con algo tranqui, pero no es tan temprano como para empezar con algo tranqui, sino que es para darte los primeros cachetazos para que empieces a despertarte un poquito. Así que pensé mucho en Nirvana y pensé mucho en todas las apologías, en All Apologies. Así que vamos con Nirvana, acá, recién arrancando las 11 y 11, en este agosto hermoso que nos está dando días muy lindos. No te muevas, por favor, te lo pido. la emoción que me da escuchar esta música. Bueno, si no se dieron cuenta cuando comenté lo de los 7 libros, sí, voy a hablar de Harry Potter. Todos los programas vengo siempre nombrándolo, comentando alguna partecita, algo, y entonces dije, ¿por qué no hablar de Harry Potter? Es muy conocido, muchos ya lo habrán leído, muchos solamente miraron las películas, muchos no habrán visto toda la saga completa, pero ¿quién no conoce o quién no sabe de Harry Potter? Diría que casi todo el planeta. Pero, esta es una invitación a los que miraron el libro, a los que miraron las películas y no leyeron los libros, a los que leyeron el libro la primera y la dejaron por la mitad, a los que son bastante escépticos con respecto a es magia y son cosas de niños, a comentar bien de qué trata Harry Potter. Y motivarlos e incentivarlos a que lo lleguen a leer. ¿Qué tiene Harry Potter que no tienen los demás libros? Tiene de todo un poco. A mí lo que creo que es muy difícil quedarme con una sola cosa de Harry Potter, pero los personajes de Harry Potter, la trama de Harry Potter, cómo lo va contando, la forma escrita de lo que utiliza J.K. Rowling para escribir, tiene muchas, muchas ventajas. Empezamos con Harry Potter y la Piedra Filosofal, ¿no? O sea, no voy a hablar de todos los libros, no voy a hablar de los 7 porque sería spoilear y todo, porque tenés que leer la primera para poder después leer la segunda, están todos entrelazados, hasta que no llegas hasta el último libro, no se te termina de cerrar la historia, y eso es una característica hermosa, hace que vos estés atrapado en lo que te va contando. Las películas tienen como, empieza y termina, tienen como una cosa de cierre. Y en cambio en los libros no te deja esa sensación de, ah, terminó, venció al malo y ahí termina. No, hay una continuidad. Y eso lo podés observar y apreciar mejor en los libros. Harry Potter, bueno, aparte de que tiene un mundo fantástico, todo lo que es el mundo, tanto el Merchandise, el mundo, el fanface, todo lo que deja Harry Potter, hay un montón de... ¿Jun, nos escuchás? Ahí sí, se te cortó el último pedacito, estabas hablando. Ahora sí, más o menos. Ahí te escucho perfecto. Ah, perfecto. No, que lo que deja Harry Potter es un mundo fantástico, un mundo, bueno, obviamente que hay mucha, mucha comercialización, hay mucho merchandise, hay mucha, mucha plata también metida ahí, que de eso no quiero hablar, porque, bueno, si tenés plata y si tuviera, la verdad que tendría varita, tendría la bufanda, es que, tendría mira, los 7 libros. Mira, te digo, en este grupo creo que Leo y Lucas somos de esos loquitos que nos encantaría tener esas cosas. Vas a un lugar de ese, decís, ¿para qué lo quiero? No lo sé, pero lo necesito. Pero lo quiero. No, Lucas. Sí, no, el otro día estaba mirando la bufanda de las casas. Era como 1.800 pesos y yo creo que no, es mucha plata por una bufanda. Y creo que... No, hay una boludez que dije, me encantaría, es una varita que cambias de... que es un control remoto. No, me muero. Haciendo el movimiento de la varita, cambias de canal y decís... ¿Para qué lo quiero? No lo sé, pero me gustaría tenerlo. Bueno, hay de todo. Yo sigo a varias páginas, obviamente, como fan de Harry Potter, sigo muchas páginas de esto en Instagram y suben videos y cosas y yo me quedo asombrada. Asombrada de que hay gente fanática más que yo. Bueno, no sé, se las peleo. Pero que tienen un montón de cosas, la originalidad, la creatividad. Digo, hay un mundo inmenso de Harry Potter. Y entiendo por qué. O sea, al leer los libros, entiendo por qué. O sea, está tan bien contado, escrito, y la historia es tan bonita, pero no ingenua. No es, esto lo pueden leer, es esto quiero aclarar, no es un libro para niños. Sí, el Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro tiene más características y se nota la magia y todo, y hechizos y cosas así, que decís, esto es muy sencillo. Pero después se va complejizando. La 1, la 2, hasta ahí ya no tanto, ya es un poquito más fuerte. Más fuerte digo, me refiero que tiene más recursos para que sea más complejo, para que no lo lea un nene de 10 años. Pero lo puede leer un nene de 10 años. Muchas de las personas arrancaron teniendo 10 años con Harry Potter. Y empezar, porque ahí arrancó el libro y después se fueron haciendo los demás, ¿no? Y fueron creciendo. Ojalá hubiese tenido yo eso. Yo, la verdad que ya los agarré de grandes, bastante grandes, tenía 20, me parece. Pero no es un libro para niños. Es un libro para todas las edades. Hay gente muy grande, que las está leyendo. Hay gente de 30 que recién las está arrancando. Hay gente de 10 años que las está arrancando. Lo que sí sé es que si llego a tener hijos algún día, desde que es bebé, ya le voy a estar leyendo Harry Potter. Es así. No, ¿sabes qué, Julia? Ahí te metiste en un tema. Es verdad, yo creo que es para toda la familia los libros de Harry Potter. A las niñas les interesa, a los grandes les gusta, los atrae, pero yo creo que los lectores, viste, esos que te leen un montón de libros, que te subestiman, deslegitiman un poquito a Harry Potter, ¿no? Es así, como decís, esos libros son una boludez. Exacto, hay mucho de eso, y yo los invito, pero también por una cuestión de, a mí me pasa, sí, un libro, me acuerdo cuando salió 50 sombras de Grey, que todo el mundo lo amaba y lo demonizaba, yo decía, yo lo voy a leer para poder juzgarlo con mis ojos. Y así, cada cosa que sale, yo primero lo tengo que ver, no sé, hay personas que dicen, bueno, si ya la crítica dice que no, bueno, entonces yo no lo voy a hacer, si ya la crítica me dice que no. Pero yo primero tengo que dar, para mí, yo funciono así, necesito testearlo yo. Y Harry Potter pasó eso, yo tenía mucho prejuicio, me acuerdo cuando salió Harry Potter la primera película, y yo veía en el corto, digamos, en la propaganda del cine, digamos, en la tele que pasaban de la película, a Hermione diciendo, we were you idiots. Y yo decía, varita, pluma, qué pavada. Eso fue mi primer pensamiento y todo. Y yo arranqué más que nada porque trajeron la segunda película y la pusieron en videocassette en casa, en VHS, sí, y ahí me enganché como loca. Mire, la segunda gastamos película... Ese VHS lo gastamos a esa película. Increíble. Porque encima de todo lo tuvimos que mirar varias veces para poder comprender, como por ejemplo, no sé, muchas cosas. Entonces, después de ahí empezamos a mirar la primera película y todavía no había salido la tercera película. Y ahí ya empezamos a arrancar a leer los libros. En su momento los fuimos a sacar de la biblioteca prestados, los leíamos en voz alta y los llevábamos. Eso, así fue nuestra... Y también para nuestra historia familiar y de hermanos, Harry Potter es muy especial porque lo hemos leído todos juntos. Entonces, aparte de lo familiar y lo emotivo que me puede generar a mí Harry Potter, yo después de estar en casa lo he vuelto a leer, lo he leído este año, comienzos de año lo he leído todos de vuelta. Cuando tengo bloqueo de lector, más que nada agarro Harry Potter, quiero agarrar algo que me enganche y yo lo leí 5 veces. Y digo, si ya te sabes lo que está pasando, si ya sabes, porque ya lo leíste, ¿por qué lo vas a volver a leer? Porque genera atracción, genera... yo me río de vuelta, porque me olvido algunas cosas, y aunque no me haya olvidado, me causan gracia de vuelta, porque tiene esto. Es un libro súper adictivo, súper enganchante, con recursos para que vos te sigas generando esta como pequeña adicción de saber qué pasa, emoción... Y te genera una cosa de empatía con los personajes. Vos empatizás y comprendés a Harry Potter, a Hermione, a Ron, a los distintos personajes. No hay un... A mí lo que me gusta de Harry Potter es que Harry Potter no es bueno. Tiene cosas que no están buenas, o sea, en el sentido que no es un personaje... Es un pibe que fue avanzando, a ver, la historia se trata de él, pero lo que te atrae es todo lo demás también. De acá del grupo yo sé que algunos leyeron el libro. Lucas, yo sé que algún libro habrá leído. Leo, no lo sé, creo que es el más escéptico de Harry Potter, ¿eh? Por eso no, le decimos el tipo de... No. Mira, Harry Potter y la Cámara de los Secretos tiene una de las escenas que ha aportado muchísimo a mi aracnofobia y que hasta el día de hoy yo no puedo ver esa escena. O sea, yo he visto cosas, pero que terribles, pero ver esa escena de Harry Potter... de las arañas, me sigue erizando la piel y me tengo que tapar los ojos. Prácticamente no la vi entera. No, a muchas personas que les pasa eso, ¿eh? Yo he conocido amigos que no han podido mirarla. A las dos en esa parte. Y encima la pasan varias veces a las arañas. Después vuelven a pasarla en la tres. Hay una araña, o en la cuatro, ¿no? En la cuatro, en la película cuatro. En la tres hay una... En la 4, cuando el profesor practica con las arañas. El profesor Moody, es verdad. Está bien. No, bueno, pero la escena de la 2, que haya tanta cantidad de arañas, sí, eso puede. A los que tengan miedo a las arañas, te la puedo dar. Ese pánico de que te vengan tantas es muy buena. Pero igual esa serie es genial, esa serie, esa escena es genial. Y hablando un poco, yo solamente leí los dos primeros libros. Te invito a que lo el tercero a creo que es uno de los mejores, por para, mucho. Para mí la mejor película es la tercera y el mejor libro es la sexta, para mí. Pero porque tiene es esa verdad. Cosa del príncipe mestizo que me gusta mucho. Pero bueno, volvamos a lo que voy. Es que los personajes no hay buenos y malos. No está el villano, supervillano. Bueno, en este caso sería Voldemort. Pero hasta eso es un villano que lo puedes ver en la historia. No sé, no es como estos villanos hiper malvados que no lo encontrás más allá de la ficción. No, son... Son villanos que los puedes encontrar, por ejemplo, a la profesora Umbridge, es un asco de persona, y hay esos malos que te generan en la realidad, o políticos, o sea, hay una re-relación de Voldemort con Stanley, por ejemplo, con esto de limpiar la raza, hay incluso en la facultad, en filosofía y letras, y también en España, y creo que no sé, en otra universidad de Latinoamérica, hay una materia de un cuatrimestre sobre relacionan Harry Potter con el genocidio. O sea, que no es una simple historia de un niño con magia y con una varita, es un libro complejo. Claro, y, es que hasta la tercera... Por lo menos lo que yo vi hasta la tercera parte de Harry Potter era una cosa. Después en adelante ya se mete la política y decís y se vuelve todo mucho más complejo. Sí, se vuelve más complejo, más real. O sea, por más que están separados, y esto es lo que yo digo, el mundo mágico y el mundo muggle, mucho del mundo mágico es lo que pasa en el mundo muggle. Entonces, en el mundo de sin magia sería, para los que no llegaron a ver ni leer nada de Harry Potter, ¿no? Ahí está, porque se separa en dos. Hay una, los magos tienen que estar escondidos, entonces están en el mundo de los mágicos, donde no tienen acceso al mundo muggle, que sería el mundo sin magia, a poder verlos, a conocerlos, o pueden conectar, verse, pero no sabes que estás hablando con un mago. Tienen otro sistema de educativo, de sistema jurídico, tienen otro sistema totalmente distinto al mundo muggle. Entonces, esto es verdad, se va complejizando, al comienzo parece como de niños, pero ya da unos indicios de que no, y bueno, se rompe en la cuarta, claramente con el final de la cuarta película o del cuarto libro, que es lo que pasa en el juego, en la copa. en los juegos de la Copa. Entonces, de los tres magos. No quiero decir qué es lo que pasa, por si no lo vieron, no lo quiero spoilear. Pero yo creo que sí, ya casi todo el mundo. Pero ahí al aparecer una muerte, voy a decirlo así, ya se pone un poco más seria la cosa. Y así arranca. Y la quinta se vuelve cada vez más, la sexta, la quinta, porque hay hasta una lucha estudiantil en contra de la represión. Hay personajes femeninos que son muy fuertes, muy complejos, Hermione y la señora McGonagall, Molly, también la mamá de Draco Malfoy, Narcisa, Bellatrix Lestrange, o sea, todo Luna, por favor, qué lindo personaje, Tonks, Ginny tiene una fortaleza. O sea, hay un mundo de un poderío y complejo femenino que está muy bueno porque no suele pasar en las novelas, donde el protagonista sería Harry Potter, y siempre es Harry Potter, o sea, en todos los libros, pero Harry Potter no está solo. Entonces, te haces como amigos de Harry Potter, vas leyendo y conoces a Harry Potter, conoces qué es lo que podría ser Harry Potter y cómo piensa, conoces cómo piensa Ron, cómo piensa Hermione, entonces te vas como haciendo amigos de ellos también, y te molestan cosas de ellos, porque me gusta, porque no está el malo y el bueno así polarizado, esta cosa del villano, esto es más para, no sé, creo que para el cómic, sin despertar, tenemos acá un especialista, ¿no? Pero digo, que siempre está el bueno y el malo, el villano en el cómic o en las novelas, en las películas, ¿cómo se llaman? De ciencia ficción. De superhéroes, eso quería decir. En cambio, Harry no es un superhéroe, no, es un humano, es un niño con todos los complejos que tiene, ser huérfano, de haber pasado por lo que pasó con sus tíos viviendo de una manera horrible, pero no siendo víctima en ningún momento tampoco de eso. Entonces, va, también muestra, cuando a mí me encanta la quinta, a muchos por ahí no le gusta, a Vero, por ejemplo, habíamos hablado una vuelta que no le gustaba porque Harry estaba, le parecía un tonto. Es que estaba re adolescente Harry Potter en la quinta, era súper adolescente, se enojaba, se irritaba, gritaba, y qué adolescente de 15 años no pasa por eso. Entonces, me gusta cómo J.K. Rowling va desarrollando los personajes, también como ellos van desarrollando como humanos, como personas, en las etapas que tienen que transitar. Entonces, para mí, Harry Potter no es algo de un brujito y así, magia, y como algo tonto, es más serio de lo que se piensa, es súper adictivo, súper enganchante. Lo que tiene Harry Potter es como entrar a un mundo mágico, digamos, pero un mundo real, donde te encontrás unos personajes que puedes encontrar en la vida cotidiana y vas creciendo en la historia con ellos también. A mí, yo varias cosas me acuerdo que pensaba de cierta manera, y al leer Harry Potter vas creciendo y hasta de manera de pensar, porque tienen personajes que te hacen reflexionar las cosas. Dumbledore, por ejemplo. Dumbledore es un personaje súper complejo y tiene muchas enseñanzas. Entonces vos vas entrando con Dumbledore y decís, watch, no, nunca lo había imaginado ni pensado de esta manera. Entonces vas creciendo también. Son novelas. Hay algo que tiene tiene cada capítulo de Harry Potter. No sé si vos te diste cuenta, Leo, cuando lo leíste también, que terminabas un capítulo y decís, voy a ver cómo se llama el próximo capítulo. Solo voy a ver cómo se llama el próximo capítulo. Y ya con eso te daba sí. Pie para leerlo. O sea, sí. Ese enganche de decir, termino de leer este capítulo y ya está. Mirabas cómo empezaba el próximo capítulo solamente con el título del próximo capítulo, porque no es por números. Capaz tiene números, pero también tiene el nombre del sí. capítulo. Y eso decía Chan y te engancha y seguías y seguías y seguías. Y bueno, Y tiene seguía, como y es seguía. 7 libros. Sí, yo me acuerdo los últimos libros, la sexta y la séptima, creo que tenía que trabajar de noche, dormía de día en ese momento, me lo pasaba leyendo, iba casi zombie a trabajar, porque necesitaba saber qué pasaba. Era una cosa, me gustaría volver a leer Harry Potter como la primera vez, sin saber nada de lo que va a pasar. Me encantaría tener esa experiencia, que invito a que todos la tengan. A los que no lo leyeron, que lo lean por primera vez, que es muy hermoso leer un libro por primera vez. Y más Harry Potter, porque tiene de todo. Tiene salseo, tiene esa cosa de hay un poco de amor, pero muy, muy, muy sutil, muy, muy, muy poquito. Después ahí en el mundo del fanfic sí, se hicieron el salseo tremendo, ya Harry Potter con Draco Malfoy, y así, como que hicieron pareja unos con otros y qué sé yo. Pero en los libros no hay mucho de eso. Sí tiene muy poquito en la parte de cuando los chicos ya son adolescentes, cuando van creciendo 15 y 16 años. Pero nada más. En el mundo de los fanáticos sí hay mucho más de lo que pasa en los libros. Pero tiene todas las características que hacen que un libro súper adictivo y complejo. Porque no es una novela que decís, bueno, la leí y me quedó en el cajón. O yo he leído muchos libros que no me acuerdo. Bueno, suelo acordarme de casi todos los libros, pero no es algo que me quede así como decir, ah, atesorado. Harry Potter es un libro que vas a atesorar. A mí me mata que te recontra identificás con, por lo menos a mí me ha pasado cuando veía las películas o leí el primer libro, que era que me identificaba un montón con Harry Potter. A tal punto que no se iba a la escuela y tenía al portero y íbamos a verlo al portero en la casilla, que era nuestro Hagrid, ¿viste? Hagrid es ¿En serio? uno de los mejores personajes de Harry Potter, es Hagrid, boludo. Uno de Hagrid los debe mejores tener. personajes. Debe tener una plantación de flores en el patio el chabón y que viene Dumbledore y le dice, che, ¿qué es esto? Esto, nada, estas son pociones mágicas, le dice. Y buenísimo. Che, a mí, con lo que habías dicho hace un ratito, bueno, que hay como una diferencia marcada entre la película y entre el libro. ¿Sabés cuáles son esas diferencias? Hay un montón, montón, montón. Hay personajes que directamente en las películas no aparecen. Y en los libros son muy importantes. La quinta, por ejemplo, para mí la quinta película es la peor. No hay nada de lo que está pasando en el libro. En el libro pasan muchísimas cosas y en la quinta solamente muestran lo de Umbridge. Está como solamente enfocado a Umbridge, Umbridge, Umbridge y nada más. Y en la película. Y en el libro pasan muchísimas cosas. Es infinidad, no sé por dónde empezar, pero hay personajes para la trama que las terminan haciendo otros en los libros, en las películas. Hay cosas que no te van contando, que, por ejemplo, no sé, los padres de Neville en las películas La historia de Neville. sí. Nunca, todo lo que es la historia de Neville, nunca la dijeron en las películas, prácticamente. No, Nunca. me Y parecía en la. Y otra de las que yo recuerdo, por lo menos, la historia de Dumbledore en las sí. películas tampoco. Y en el libro le dan, por lo menos en el último. Casi que le dedican el libro entero a Dumbledore. Exacto, tal cual. El libro entero, la última parte de la séptima, de la Reliquia de la Muerte, está la historia de Dumbledore. Y en el libro no aparece, hasta incluso el final. En la Hay película. cosas de la película, sí, que no. Que lo cierran bien, pero sencillo. En el libro está la complejidad y vos entendés mejor a los personajes, entendés. ¿Por qué hicieron lo que hicieron también? ¿Comprendés a Dumbledore? Dumbledore era un genio, genio, genio y humano, humano, humano. Eso es lo que a mí me gusta, porque Dumbledore, con lo genio que es, con el mago más grande que ha existido en la Tierra, ya arrancaba la fanática. Así, con lo genio y todo, era humano y se equivocaba y lo reconocía. Y te das cuenta que sus errores eran muy caros y que Harry Potter ha pagado sus errores. Todo por inseguridades, miedos de Dumbledore. Y todo eso en la película se lo borra totalmente. Hermione ni hablar, en la película la vemos bastante fuerte, pero en los libros Hermione es todo. Hermione es todo, todo, todo. Y es súper compleja porque también tiene cosas, no sé, que no agradan de Hermione. ¿Qué decís? ¿Qué es esto? ¿Qué? Nada. Yo la admiro muchísimo y me encantaría ser como Hermione en muchas cosas. Eso es lo que te da estos personajes, que te dan como modelos de personas a querer ser o querer imitar o tener estas cualidades que tienen tales personajes. Eso es lo que tienen los libros, que más son más complejos que las películas y aparte como leerlos te queda como en el corazón y te dan ganas de ser como Hermione. Pero Hermione también tuvo algunas cosas que decís, Hermione, para un poco. Esta dualidad de bueno o malo, de errores y de conflictos y de cosas que tienen ese mundo interno cada personaje, para mí no lo tienen otros. O sea, no lo vas a encontrar tan fácilmente, tan enriquecido en cada uno de los personajes. Los libros tienen muchísimo más que las películas. Las películas están bien, no digo que no, pero hay un mundo que no conoces. Entonces, ese es el tema. Ese mundo es muy rico para poder disfrutarlo. Entonces, te invito a que los leas. Te invito, Leo, que lo leas. Hay muchísimas cosas de los libros que en las películas no están. Podría enumerarlas. Por ejemplo, lo de Winky. Hay muchos personajes que no están. Hay mucha trama, por ejemplo. Hay una cosa que me encanta, que me gusta mucho. Por ejemplo, el elfo de, no me acuerdo ahora el nombre, la Creature. Historia de Dobby, Cricket, la Creature. Historia de Dobby tampoco, muy poco en la película y en los libros le dan más protagonismo. Sí, o hace más cosas en los libros y en las películas ponen a otro personaje. Pero por ejemplo, Creature es el elfo del amo Regulus Black, que es el hermano de Sirius Black. Toda esa parte no cuenta nada de lo que Creature hizo, del amor que tenía por su amo, por el hermano de Sirius, lo que termina haciendo. Bueno, todo eso en la película y la relación de Creature después con Harry Potter en la casa cambió totalmente y fue muy amable y se quisieron y fue una relación muy linda de Creature y Harry Potter después en la casa de Greenwood Flash. Entonces hay muchas cosas que en los libros están, que son súper ricos, y en las películas obviamente que por tiempo, porque si no sería una película interminable contando un montón de cosas, las tuvieron que suprimir, y para contar la historia tal vez lo hicieron con otros personajes y más sencillo para que llegue. Pero los libros los tenés todos. Sin duda. Espectacular, Julia. Venís de 2 a 3 libros y ahora metiste 7 de una. Tomá, los 7. Los 7, léetelos. Tomá, los 7, léetelos. Sí. Lean Harry Potter, por favor. A los chicos que lo lean, a los grandes que lo lean, los adolescentes que lo lean, lean Harry Potter. Y ahora están circulando, ahora en un ratito nomás, ¿no? Le mandamos un saludo a Noé, la community manager de Radio Las Cabas, está con las redes sociales, y va a subir los libros, cada imagen de los libros, para que voten. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les gustaría leerlo? Porque hay historias dentro de cada uno que obviamente en la película no están, porque es imposible meter un libro en una película. Es muy difícil, muy difícil. Algo que el libro sea ya pensado en que va a ser película. O sea, el libro entiendo como los juegos del hambre. Los juegos del hambre, los libros son iguales a las películas. Porque fueron, ya la escritora era, es cineasta, entonces ya escribió series, hizo muchas cosas, escribió para cine, para tele, para teatro. Entonces, ya lo escribió así. Entonces, la película está igual. Salvo, bueno, esto, como que no sabemos lo que está pensando el personaje, pero la actriz lo hace tan bien que vos sabés más o menos lo que ella va sintiendo, aunque te muestre la cara de ella, nada más. Entonces, en ese caso sí, pero como estos libros al comienzo no fueron pensados para película, y después, bueno, ya sí, pero no se puede meter todo, todo lo que es el mundo de Harry Potter en una película, sí, te vas a quedar con partes que la única manera es que lo leas. Perfecto. Julia, Bueno, sí, Leo. J.K. Rowling o J.K. Rowling hizo otras cosas además de Harry Potter, porque el que tengo conocimiento yo solo hizo, no sé si Los Animales Fantásticos lo hizo ella, pero no sé, me quedé si Tiene hay otro otras libro cosas más. más que haya hecho, si todos están basados en el universo de Harry Potter o si ha hecho otras cosas. Ella escribió varias cosas de Harry Potter, como unos libros, Animales Fantásticos ella lo escribió, pero es un libro, el libro de clases, porque una de las materias que tiene que cursar los alumnos en Hogwarts es cuidado de criaturas mágicas. Y uno de los libros que tienen que leer, sí o sí, es el de Newt Scamander, Animales Fantásticos. Entonces ella escribió ese libro. Y escribió algunas cosas más, pero todas Que relacionadas, bueno, el en mundo del realidad. Quidditch, el mundo del Quidditch también. Pero después nada más, de Harry Potter, ella no quiere hacer libro de Harry Potter. Le insisten para que hagan la vida de Harry Potter de después, la vida del papá de Harry Potter de joven, pero ella no quiere hacer. Ella lo que está haciendo es hacer el guión de las películas de Animales Fantásticos. No hay un libro de las películas. O sea, ella no escribió los libros de Animales Fantásticos, pero sí está coescribiendo, escribiendo la película, el guión de Animales Fantásticos. Y eso es lo único que está haciendo. Después escribieron una obra de teatro que se llama El legado maldito, que eso sí no les recomiendo para leer. Es una porquería. Lo peor que he leído. Pero bueno, leí la obra de teatro. Calculo que la obra de teatro que se hizo en Broadway y se hizo también en Londres, con la puesta en escena debe estar espectacular. Pero el libro de la obra no, para nada. Van y vienen en el pasado, es la vida de los hijos de Harry Potter y el hijo de Draco Malfoy. Entonces, nada, la verdad que no. Bueno, si quieren, léanla para criticarla, para que puedan sacarle ustedes su... Hacen viajes en el tiempo, quieren meter la de los Vengadores ahí y cambiar el Bueno, pasado. sí. Pero para que no se cree una confusión ahí, dijiste lo de animales fantásticos, pero no es la historia del profesor este, sino que describe a los animales. O sea, describe como el mundo este. Es el libro de Newt, que Newt Scamander, el personaje de Animales Fantásticos, escribió describiendo a los animales fantásticos. Entonces ella hizo ese libro. Entonces cuenta ahí cuáles son las características y cómo alimentar a tal animal, todo lo que Newt Scamander escribió. Pero la película sí habla del personaje de Newt Scamander en la primera. Después ya en la segunda y dicen que en la tercera ya no va a aparecer casi nada Newt Scamander. Pero sí, es solamente el libro físico de la materia que tenían que cursar los alumnos y un libro sobre Quidditch y después nada más del mundo de Harry Potter. Y no Genial, quiere. genial. Y no, no, no. No, no, no. Va a ser difícil que la saquen de ese rol y muchos personajes también que hagan otras cosas distintas. Creo Otros que. libros. Pero escribió sobre policiales, escribió otra temática y nada de Harry Potter. Escribió como tres libros con un seudónimo para que no fueran corriendo la gente a leer los libros de J.K. Rowling. Los escribió con un seudónimo y ahora escribió algunos sí ya con J.K. Rowling firmados por ella, pero son libros de thriller, no tiene nada que ver con Harry Potter. Genial, genial, Julia. Genial, Julia. Yo ya los leí, voy a volver a leerlos. Voy a volver a leerlos. Los quiero tener en el físico. Me dio mucha ganas de volverlo a leer, ahora que lo estuve preparando esto, y dije, ay, qué ganas de volverlo a leer. Tengo un libro ahí en la cartera que tengo para arrancar, pero lo que pasa es que 7 libros de Harry Potter llevan un tiempito. Y quiero ir leyendo otras cosas, así que todavía no me decido, pero sí. Léelos, léeselos a Lucy. Lucas, no te quedes en el segundo. Por favor. Muy poco. Te vas a perder cosas si arrancas la tercera. Así que si lo leíste hace mucho tiempo, volvé a leer la 1, la 2 y arrancar con la 3. Perfecto. Perfecto, Julia, gracias. Ya saben, en las redes sociales elijan cuál es su libro favorito, coméntenos, mándenos galletitas, mándenos galletitas. Mira, mi hermana está diciendo, me confundí porque acaba de escribir mi hermana, Patricia, dice que lo leamos con galletitas y mate a la noche. Era lo que hacíamos. Me reacuerdo. Galletitas caseras hacíamos. Le mandamos un saludo a Patricia, fanática de Harry Potter. Los tiene a todos. Así que léanlos, voten en las redes sociales, comenten que estamos acá para escucharles. Julia, muchísimas gracias por estar de nuevo acá en Así es la Vida. A ustedes. Abrazo. Abrazo grande. Vamos con música, Leo. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? Miren, tengo música, obvio, siempre tengo música. Pero nada, les invito a que se queden. Porque después tenemos un par de conmemoraciones más. Pero si les parece, volvemos con The White Stripes. Esto es Sicky Tamp. Y qué temazo, ponelo. A ver. Over. We'll be right back. ahí te deja The White Stripes ese final que te dice que en realidad que la canción dura 4 minutos, pero en realidad podría durar 10 en vivo. Eso es lo increíble de la improvisación, ¿no? Este tema nació a partir de una improvisación. Yo no sé si estoy al aire porque estás al aire, no veo, estás al aire. No puedo, esa no puedo guitarra ver... esa guitarra podría seguir improvisando cualquier cosa. Ayer te tiré una noticia de White Stripes o fue imaginación mía, Leo. Yo te la tiré a vos. Tuya. Me tiraste una noticia de Foo Fighters. No, una noticia de The Offsprings. Ah, Offsprings. Ahí estoy confundido. Offspring. Lo que pasa es que The Offspring a mí no, o sea, me encanta el punk californiano, pero es como muy demasiado adolescente para mi gusto. Tiene temas que son buenísimos, tiene punteos que son increíbles, pero no, nunca, o sea, nunca le di la oportunidad. Capaz que si me pongo a escuchar y descubro un par de temitas que están bastante buenos. Por algo es una de las bandas más importantes del punk californiano. Para mí es Bad Religion la banda más importante, pero bueno, la gente lo catalogó a The Offsprings, le dio esa coronita. Claro, claro. Pero hoy trajiste otra cosa, Leo. Un canal que yo miré mucho de chico y bueno, y después fue otra cosa. Claro. Hoy va a haber mucho recuerdo, mucha nostalgia, porque si hay algo que representa a MTV es nostalgia. Obviamente MTV sigue existiendo, no es lo que era antes, pero cuando a uno le mencionan MTV, se acuerda de las épocas doradas de MTV. ¿Por qué vamos a hablar de MTV? Porque el 1 de agosto cumplió 40 años, entonces vamos a estar rememorando ese sector de la cultura pop de ese momento. Vamos a estar haciendo un análisis biográfico, cómo empezó, cómo se desenlazó, cómo terminó, por qué terminó, ¿no? Porque todo tiene una respuesta, está clarísimo. A algunos les llegó en la pubertad y a otros, como yo, les dio un significativo a nuestra niñez, ¿no? Ese canal que a veces dejaban prendido y que a veces a muchos nos los tenían prohibido. Yo era una de esas personas que tenía prohibido ver MTV a cierta hora porque pasaban cosas que no era para que los niños miraran. Ese era yo. Yo no sé en qué momento los agarró a ustedes. Yo creo que ustedes eran demasiado chicos también. No, mirá, anoche no se podía MTV. MTV estaba prohibido, boludo. Ah, prohibido. Lo que yo sí recuerdo, porque poco tiempo de mi vida tuve cable, pero recuerdo que la mayoría de los videos que descargaba, o videos que miraba en YouTube o de bandas, tenían el loguito de MTV. O sea, esa era como un recital en vivo MTV. Y era como decís, este canal está buenísimo. Cuando yo lo mire voy a estar fascinado, porque pasaban recitales, pasaban videos de bandas que me encantan, y tenían el loguito siempre ahí clavado. Claro. MTV siempre significó para las bandas, para muchas bandas de los 90, significó la puerta de entrada. Muchas de las bandas que hoy en día son míticas, como lo son Nirvana, como lo son Guns N' Roses, como lo son Motley Crue, la puerta de entrada fue MTV. Capaz que no hubiesen sido lo que fuesen si no hubiese sido por este canal de televisión. Y bueno, MTV estaba en esos momentos donde no había internet, incluso donde el internet no estaba tan globalizado como ahora. Claro. Capaz que algún amigo tenía un hermano que escuchaba tal música, o que en la radio pasaban ese tema que nos volaba la cabeza, que nos gustaba tanto, y lo tenían que ir a grabar con un cassette, o lo tenían que grabar de aire. Pero bueno, la accesibilidad a ciertas canciones dependían de la radio o de algún conocido que tenga algún cassette, CD. Esa era por lo que la gente de ese tiempo tenía ese tipo de accesibilidades, ¿no? Pero bueno, claro. Esto fue, MTV se inicia en 1981, pero de pronto llega en octubre de 1993 MTV Music Television a la Argentina con transmisiones directas desde Miami, trayéndonos toda la música angloparlante para hacerle competencia a la ya instalada Much Music. Entonces, es en este momento cuando MTV planta bandera en Latinoamérica. Temazo, esas de Cortina barre joya. No sé quién hizo esa canción, ¿eh? Es difícil encontrarlo. ¿Cómo lo encontrás? Y claro, así se manejaba en ese momento. La única manera de encontrar esa canción que te gustaba era verla en la tele o escucharla en la radio. Claro. Bueno, entonces llega 1981, Robert Pittman, un famosísimo productor de los Estados Unidos en ese momento, empresario, millonario, todo lo que vos quieras, tuvo la idea de ponerle cara a los artistas para disparar la venta de los discos. En ese momento no había muchos videoclips que se podían televisar. Siempre había como programas específicos donde sus artistas tocaban en vivo y eso era prácticamente un videoclip para ellos. Pero este tipo decidió popularizar este término de la palabra videoclip. Y es así como el primero de agosto se lanza la primera emisión de MTV y con ella llega el primer videoclip de The Buggles, Bandaza. Y este videoclip se llama Video Kill the Radio Star. A ver si lo podés poner, ponchamelo un cachitín de mazo. El primer videoclip lanzado al aire el primero de agosto. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. La letra es importante, ¿eh? They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see. I met your children. What did you tell them? Manera de empezar y de plantar esa bandera, ese mensaje. Ay, perdón. Esa fue la primera canción de Video Kill the Radio Star. El video mató a las estrellas. De repente seguía la programación del canal de TV. No me di cuenta en la traducción, pero sí, es un reparazo, como decir, arrancamos con esto, che, y se destruye todo lo demás. Claro, y encima The Buggles lo hace como una crítica, como el video mató a las estrellas de radio, y ellos están haciendo el primer videoclip que lanzado al aire. Claro. Linda manera, linda canción, qué linda canción esa, boludo. No la escuchabas una banda y la repasaban. Según pasaba esta canción, empezaban a salir, se veían imágenes de cohetes espaciales llegando a la luna, diciendo, hemos largado el satélite donde van a transmitir estas canciones, donde vamos a plantar bandera yanqui, ¿no? Esta canción salía publicidades que dejaban en claro que se acercaban tiempos modernos y que los jóvenes iban a tomar el control, literal, el control remoto, y lo iban a tomar. Varias referencias a la cultura pop de ese momento y de mensajes subliminales donde Estados Unidos decían que iban a traer libertad y fracking a las tierras latinoamericanas, ¿no? Y bueno, seguían canciones, muchísimas canciones, como You Better Run de Pat Benatar, publicidades de películas del momento, como lo fue Superman 2, y no me acuerdo el nombre, creo que eran Las Aventuras, La Aventura Continúa. Superman 2. Preguntale a Lucas. Lucas, ¿cuál es esa? Superman 2, la vieja, ¿eh? Pero, ¿la de cuál? Y la de 1980, creo. No me acuerdo cuándo se estrenó. No, 1980 creo que se estrena la primera. 1981 creo que salió la 2. La de La Aventura Continúa. Una película hecha con un presupuesto que en ese momento era altísimo, pero se le ven los cables a Superman, boludo. Hasta eso costaba. Qué loco. Y bueno, la música continúa con Rob Stewart, The Who, publicidades de gaseosas como la Mountain Dew, que no salió acá en Latinoamérica, no sé por qué. De golpe aparecen los Ramones dando su opinión de qué es lo que piensan de los fans. La primera vez que se veían a los Ramones en televisión, algo que se sabía muy poco de ellos, ¿no? No eran una banda muy popular. Y ahí lo tenías a Didi con litros de heroína encima diciendo cuánto amaba al pueblo, cuánto amaba a los fans, ¿no? Y bueno, seguía Split Ends con History Never Repeats. Después vuelve Rod Stewart con Sailing. Sigue Iron Maiden, Speedwagon. Otra vez Rod Stewart con Blue Moon. Ya es la tercera vez que Rod Stewart sube un videoclip en la misma transmisión. Una manija. Porque Rob Stewart tenía la data de que iban a empezar. Entonces, como es rico, empezó a hacer una banda de videoclips y todos, él pagó para que todos los reproduzcan ese mismo día. Ya sé que sos rico y rubio, forro. Seguían The Pretenders, Lee Ritenoir, The Cars, Phil Collins, Rob Palmer, Top Johnson. Y cerrando la noche con Hughes Newton, ya sé, muchos nombres. Pregunta histórica, Leo. Escuchá, pero los videoclips venían de antes, o sea, se hacían antes, pero no había un canal que se dedique específicamente a pasar videoclips de bandas. El 80% de todos los convocados tenían la data de que MTV estaba haciendo un programa. Entonces, los productores le pusieron plata y empezaron a crear esos videoclips. De hecho, la mayoría de todos esos videoclips estaban sustentados por MTV. Habían... Como Netflix ahora con su serie. Como decís, miren, van a salir, le dejamos un poco de presupuesto, pero van a salir por acá, no por otro lado. Exactamente. Tal cual, es tal cual, tal cual. Y además era la única, o sea, no había competencia, era la única. Después empezaron a salir unas pares, pero era la primera y la única en ese momento. Entonces todos empezaron a poner su guita en esos lados. Y bueno, dije un montón de nombres hace un rato, capaz que ya se los olvidaron todos, y me faltan un par más, ¿no? Pero bueno, mucho ochentas, mucho pelo largo, mucho pop. Mucho rubio, mucho blanco. Me inquietaba, ¿viste? O sea, y era claro, no habían artistas negros. O sea, habían, pero no les estaban dando el lugar. Y bueno, eso era común, entre comillas, en esa época, donde los norteamericanos eran re nazis. Lo siguen siendo, ¿no? Pero en esa época era peor. Y la realidad era otra, los afroamericanos tenían la posta en la música pero MTV no ponía sus ojos en ellos porque Robert Pittman era el Führer de MTV. Quería una televisión blanca y hegemónica, que es raro decir hegemónico porque MTV no era hegemónico. Los padres de esos momentos, los cristianos, el país más conservador de ese momento, odiaban MTV. Veían a Rob Stewart y era peor que ver porno para ellos. Era como ver porno prácticamente. Y bueno, había guita ahí. Eran recontra bastardeados, no les daban lugar, y eso que habían artistas populares en ese momento, que eran negros. O sea, ¿qué hacía Lee Ritenour sin Chuck Berry? O sea, bien que comía caca, pero era un buen músico Chuck Berry. Y Chuck Berry vendía, y en ese momento Chuck Berry ya era bastante conocido y daba bastante. Y ganaba bastante dinero. Pese a esa mala fama que tiene Chuck Berry, ¿no? Va, tiene mucha mala fama, además de comer caca, para los que no saben, que eso es cosa para hablar. Va, no voy a hablar de esto porque es muy escatológico. Pero tiene varias denuncias de abuso, ¿viste? Como el chabón está muy en una. Pero bueno, todo no podía quedar así, ¿no? Llegó un momento donde esas cuestiones se empezaron a notar. Y se empezaron a notar aún más cuando un artista negro estaba ganando una popularidad inmensa. Y entonces MTV no podía ser oídos sordos y no se podía quedar de brazos cruzados. ¿Querés poner a este artista? Ponchámelo, Gus. Uf, qué artista, ¿eh? Mirá, escuchá. Polémico también. Polémico. ...1983... Michael Jackson, abro paréntesis, el padre Gracie del pop, cierro paréntesis, hizo historia al estrenar su video Billie Jean en MTV, convirtiéndose en el primer afroamericano en tener un videoclip a nivel mundial. Gus, me dijiste algo fuera del aire sobre Michael Jackson, pero lamentablemente te tengo que decir que nunca fui fan de Michael Jackson, no por las cuestiones que se dieron a conocer en los años, sino porque nunca me atrajo. Es como que nunca. Y de chico, ni siquiera de chico, ¿viste? Porque siempre Michael Jackson te pega de chico. Nunca me pegó Michael Jackson. Y eso que mis primos escuchaban Michael Jackson, ¿eh? Pero a mí nunca, nunca me entró. No, lo que te decía es que yo, de verdad, yo tampoco nunca fui fanático de Michael Jackson, pero estas canciones es imposible que no las hayas escuchado en tu vida. Y hace poco me enteré de la letra, me dio por buscar la letra y decía, Billie Jean, ese no es mi hijo, decía. Creo que el estribillo dice, Billie Jean no es mi amante, es solo una chica que afirma que lo soy, que soy su amante. Pero el hijo no es mi hijo. Dice que lo soy, que yo soy el padre, pero no es mi hijo. Como que está aclarando que su paternidad no es. O sea, hay un lío ahí. Mirá que tenía plata para hacerse cargo un pibe. Tenía plata para hacerse cargo un pibe. No. Dice que él no es el padre del hijo. Estoy segurísimo de que eso pasó realmente y de que realmente él sí es su padre. Y no se está haciendo cargo. Y creo que nunca se hizo cargo. Y de golpe el pobre pibe o la pobre Billie Jean estaba viendo el videoclip en MTV cómo recaudaba millones y millones y millones y millones de dólares. Y ellos no recibían un peso. Siguen viviendo en los suburbios de Nueva York, seguramente. Es probable. Y bueno, problemas raciales, ¿no? Problemas raciales. Los problemas raciales siempre tuvieron ese impacto en Estados Unidos e inclusive en MTV también. MTV se la daba de, bueno, vamos a traer artistas negros porque somos re liberales, no sé, ¿viste? Pero... vamos los jóvenes, vamos la cumbia, no sé, ¿viste? Estaban en esa. Y la realidad era otra. En MTV pasaban rock y metal, ¿no? Que el rock y metal es para gente blanca. Era para gente blanca. El pop estaba hecho por gente blanca. Variado. A excepción de Michael Jackson. Claro. Si eras un negro, si eras un artista negro, tu vida iba hacia una de las... la música que la estaba pegando en ese momento a un nivel suburbano, que era el hip hop. El hip hop no era bien visto porque hablaba de desafiar a las autoridades, drogas y violencia. Es re loco, porque hay grupos de rock y metal que también hablaban de desafiar a las autoridades y de las drogas y de la violencia, pero a ellos mucho no les daban mucha cabida a eso, lo seguían ponchando igual. Así que... Y claro, ¿cómo vas a sacar a Guns N' Roses de MTV? ¿Cómo vas a sacar a AC/DC de ahí? Y encima, pero bueno, era más fácil sacarlo. Encima, la realidad era que podrían levantar un montón de guita, pero elegían no hacerlo porque había gente apretándola y diciendo, no me pongas estos negros acá porque cagamos. Así que bueno, al ver el incremento de la popularidad del hip hop, MTV decide juntar a una banda muy popular en ese momento de hip hop llamada Run DMC, decide poncharlos al aire, pero... con una excepción. Había algo que tenían que hacer ellos para que pudieran subir al aire. ¿Qué tenían que hacer? Juntarse con gente blanca. Y es así como Run DMC se junta con Aerosmith. Fusionan, hacen una fusión negros y blancos y lanzan una canción importantísima para la época, que es Walk This Way. ¿Lo querés ponchar? Just give me a kiss. Walk This Way, Aerosmith y Run DMC hicieron este videoclip que es bastante popular y que es bastante polémico también. ¿Por qué? Porque si ustedes van a YouTube y ven el video se ve, para aclarar un poco la situación, fans de Aerosmith asisten a esta grabación del videoclip y fans de Run DMC van también a presenciar y grabar este videoclip. La presencia policial que había era como demasiado, que no era parte de la puesta en escena, era demasiada, y estaban del lado de los blanquitos. Estaban del lado de los blanquitos y había una valla enorme que separaba a la gente negra de la gente blanca. Y eso se nota y se puede ver. Y en el videoclip también se los ve a Aerosmith y a Run DMC muy separados entre ellos, haciendo este famosísimo videoclip. Pero bueno, el video es un éxito y el hip hop logra ese empujoncito chiquitito para seguir creciendo y que su popularidad los haga un poquito menos marginal, menos marginado, porque ellos eran marginados. Y llegan y dan pie al rap, 50 Cent, Snoop Dogg, Tupac, ¿no? Empiezan a resurgir y MTV les empieza a tirar bastante guita a esos lados. Así que bueno, 50 llega... Cent. ¿Tiraste 50 Cent? Estaría muy bueno meter una sección de 50 Cent, ¿eh? 50 Cent, tiene historia. Tiene una historia y es un re músico, boludo. Es un re músico. 50 Cent, uno de mis raperos favoritos, prácticamente. Así que bueno, llega la época dorada, la época más popular, la que muchos recordarán, la época favorita. Llegan los 90, Guns N' Roses, Aerosmith, Green Day, Kiss. Bueno, Kiss ya estaba, pero el rock empieza a popularizarse un montón, el glam metal. ¿Cómo? ¿Oasis entra ahí? Creo que Oasis un poquito más después y los Red Hot también. Pero bueno, Skid Row, ¿no? Poison, Wasp, ¿no? Un montón de bandas del glam, que el glam era muy popular en ese momento, pelos inflados, ¿no? Rebeldía, calzas. Y con esto, con este incremento de popularidad, llega el queridísimo MTV Unplugged. Lanza su primer Unplugged en 1989. Todo con un formato acústico y da la bienvenida a esta plataforma, la banda XTC de Inglaterra. Le siguieron bandas como Aerosmith, Paul McCartney, Charlie García, Soda Stereo, así que mirá, había una cantidad. Sí. ¿No viste el Unplugged de Soda Stereo? Sí, lo vi, recuerdo, pero mirá. Si no lloraste con ese Unplugged de Soda Stereo, boludo, no tenés alma. Es increíble. T para 3, el cover de Box Day, Genesis. Te volaba la cabeza, aunque no tengas conocimiento de Soda Stereo, esos temas para darte un paneo eran increíbles. ¿Cuál es su MTV Unplugged favorito? Yo sé, creo que ya sé cuál me van a decir. Vos sabés cuál es y es justamente el que viene ahora. Para mí es el de Pearl Jam. Para mí el mejor MTV Unplugged, recomiendo escuchar el de Pearl Jam y que vengan de a uno, para mí es muchísimo mejor ese. Pero hay que aceptar que el que vos me estás nombrando es muy bueno. Épico. Es épico y además el contexto que tiene atrás ese video, ese Unplugged y la leyenda que tiene, ¿no? Como ser el último recital que esta banda dio en vivo, tira un poco de esa misticidad. Así que ponchámelo, a ver. Yeah. Give me the air, dame aire, decía. No puedo cortar este tema, Leo, por favor, no me lo quieras cortar. Y bueno, pero el tiempo es oro, el tiempo es preciado, y cada minuto que pasa nos aprieta más la 1 de la tarde y todavía queda muchísimo material para Así es la Vida y Radio Las Cabas. Pero pueden escuchar este tema, dale, agradezcan que tienen YouTube, hermano. Tienen YouTube, lo pueden escuchar. Así que YouTube. Bueno, YouTube lo tenemos y hay tanto los temitas ahí. 1993 se lanza el Unplugged de Nirvana, fue el último recital en vivo que dio Nirvana, porque ya sabemos cuál fue el desenlace final. Y en 1993, como dije hace un ratito, llega MTV Latino. Y entonces MTV 1993 pisa suelo argentino, pisa suelo latinoamericano. Bandas como Fabulosos Cadillac, Los Caifanes, Soda Stereo, etcétera, etcétera, etcétera. Dan un giro y hacen que MTV se vuelva muchísimo más global de lo que era en ese entonces. Llega el departamento de animaciones, uno de los momentos más importantes en mi infancia, el departamento de animaciones de MTV. Venían de trabajar con Nickelodeon, para que se den una idea. Hacían actuaciones intermedias entre video y video y te metían una artística rarísima, súper cruda. Muchos de ustedes recordarán a Beavis and Butthead, que fue la primera animación que MTV trae al mundo. Llega en 1996 MTV Films, las películas de MTV, donde se estrenó también la película de Beavis and Butthead, que tiene como soundtrack temas de los Red Hot Chili Peppers, que estaban teniendo una popularidad también inmensa en ese momento, y esta animación, esta película, les vino de perlas para que pudieran explayarse. Así que MTV no solo era música lo que estaba enojando a la familia, sino que también las animaciones y los video junkies, ¿no? Los video junkies, estos programas con conductores reales que hacían presentación de programas o de videoclips, donde traían entrevistas. Algunos de ustedes recordarán a Tim Root, que argentina, que muchos jóvenes estaban enamoradísimos de ella en esa época. Tim Root traía muchas novedades. Era el Leo, pero de 1993 en Argentina. ¿Vos decís? Sí. Gus o Lucas, nómbrenme algunas animaciones que recuerden de MTV. Se deben acordar de un montón. Bueno, ya nombraste una que era muy que yo no tenía permitido verla, que era Beavis and Butthead, que estaba prohibido. No se podía mirar eso. No. Y siendo niño te daba ganas de verlo porque lo miraban en varios lados, insultaban, que era raro, ¿viste? Insulten, que bueno, que tenga lenguaje para adultos. Era una cosa novedosa. La que más recuerdo. Bueno, y nace también animaciones como Daria, que Daria nace como un personaje secundario en Beavis and Butthead y de repente tiene su propio programa, que es mucho más elaborado que el de Beavis and Butthead. Alejo y Valentina, la primera animación. Ah, mira, también está el de los dibujitos estos, está el de las peleas. Ay, no me acuerdo el nombre. Sí, ya sé cuál decís. Celebrity Deathmatch se llama. Celebrity Smash. Que se peleaban... famoso, que era una pelea de boxeo, era una cosa rara, pero sí, estaba eso. Pero después está el de los ositos, que son, no sé cómo son. Ese torretos. Que era re violento, ese sí me lo tenían prohibido. Happy Three Friends. Exactamente. Claro, muy violento para eso. Claro, era una de las animaciones más violentas del momento, ¿no? También estaba Pollo Robot. Bob Esponja también transmitían en MTV. En MTV Films transmitieron la primera película de Bob Esponja. Después habían otros programas como The Osbournes. Ese, El programa de Osbourne, no sé si sabían, pero Ozzy Osbourne, el famosísimo, el padre del heavy metal, crea una sitcom o un reality, una sitcom camuflada en reality show donde él mostraba a su familia que era realmente era loquísima, que eran, se gritaban constantemente. Era como un Casados con Hijos, pero a nivel estrellato y como si fuese una especie de documental. Pero estaba buenísimo, yo me cagaba de risa. Ozzy Osbourne como padre, verlo en situaciones comunes, es increíble. Vos no sabés si es real o es mentira todo lo que te están diciendo. Pero era buenísimo de Osbourne. De repente llega Jackass. ¿Quién no se acuerda de Jackass? Ah. Que ahora van a estrenar una película. Tiene un montón de películas. Tiene un montón de películas. Ahora van a salir otra nueva, que volvieron. Volvieron realmente, y no en forma de fichas. Volvieron realmente los Jackass, que no sé cuándo van a estrenar su película. Y también un nivel de violencia exageradísimo, ¿no? Violencia, todo escatológico, cacameo, huesos rotos, lastimaduras, bromas. Todo eso era Jackass. Y también había otro programa que yo no sé si ustedes lo recuerdan, que ese sí me traumó, y hasta el día de hoy, si lo veo, me sigue traumando, que se llamaba Scarred. ¿Se acuerdan de Scarred? No lo tengo, ese Leo. En esa... No, yo tampoco. Scarred era un programa que pasaban a la tarde encima, nada que ver. Era un programa donde se mostraban a skaters o a chipibes andando en bici cuando se dan unos palos increíbles y se rompen los huesos y se lastiman y cosas así, mucha sangre, nada de censura. Eso era Scarred. Eso era terrible, boludo. Terrible. Yo me tenía que esconder para ver eso. Eso sí estaba prohibidísimo. Prohibidísimo Scarred, boludo. Así que bueno, dando toda esta, vamos a hablar de por qué decayó. No hay mucho que hablar sobre por qué la caída de MTV. ¿Por qué decayó MTV? Bueno, vayamos al año 2005. Empiezan los reality shows. Año 2005, la internet ya estaba teniendo un tachín de popularidad. Y con este tachín de popularidad llegan los reality shows. Acá en Argentina teníamos Ser Flogger es como ser un rockstar. Ese lo pasaban por MTV antes. Reality shows como Made, que eran programas de vamos a cumplir tus sueños, vamos a hacerte famoso, vamos a hacer que bajes los 20 kilos, qué sé yo. Era todo un show horripilante, realista, por así decirlo, pero no tan realista. Así que dieron una baja de su contenido y ya no pasaban el contenido musical que antes lo hacían. ¿Y cuál es la razón por la que esto estaba pasando? Fácil, YouTube, internet, bajar canciones por MP3, MP4, todas esas cuestiones hizo que MTV se enfocara más en sus series que en su objetivo primario, que eran los videos musicales. Teníamos también a... Creo que ahora sigue estando los Canigia, los hijos del futbolista este, que son unos basura. Ah, de Alexander Canigia. Sí, sí, sí, sí. Soretes blancos, boludo, son esos. Los Canigia. Sí. Después tenían un programa que estaba bastante bueno que se llamaba Just Tattoo of Us, que sigue estando, no sé si lo tienen. Es un programa donde vos llevas a un amigo o a tu pareja y le tenés que elegir el tatuaje. Y se hacían tatuajes que eran horribles y eso desenfrenaba en una pelea en vivo. Está buenísimo, si lo tienen, Just Tattoo of Us es buenísimo. No sé si es real igual, pero qué sé yo, el show está bueno. Así que llega año 2011, MTV quita de su leyenda, quita su leyenda habitual que era Music Television, y MTV se podría decir que murió. Murió entre comillas porque no murió realmente, solamente no es lo que era. Todavía sigue estando ese tachín de conmemorativo como lo es MTV Hits y MTV Dance, donde pasan música, pero sin las animaciones y la artística que la hicieron grande. Claro. MTV sigue vivo, sigue teniendo estos reality shows, pese a la cantidad de críticas que están teniendo, ellos siguen apostando por esto. Así que bueno, ese fue el paneo biográfico de lo que de MTV actualmente. Así que no quiero robar más tiempo. Si podemos pasar a un temita, una canción que es la primera canción que pasaron en 1993 en MTV Latino, con una banda obviamente hispanohablante que son Los Prisioneros, una banda de nuestros vecinos chilenos con los que muchas veces nos hemos peleado, ¿no? Nos hemos peleado ahí por la medianera, pero trajeron a esta fue la primera banda, Los Prisioneros, y esto es South American Rockers, y doy cierre a esta sección de música. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies, baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajar. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are American Rockers. No songs, rockers sudamericans. No nos acompleja revolver los estilos mientras huelan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear es aprovechar tu sangre joven. Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are South American Rockers. No songs, rockers sudamericanos. Sudamerican ilusos, sin mujeres, sin millones, sin Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. Y ahí con eso damos inicio a esta sección de series y películas con el señor Lucas Maidana. Lucas, ¿estás ahí? ¿Te escuchamos? Sí, estoy acá. Me dijiste que ibas a poner la intro, la canción y después iba a hablar. Por eso estaba esperando. Ay, Lucita. Esto no pasaría si estábamos en el estudio. Se dan cuenta, ¿no? Ahí, así no vamos a llegar a los Martín Fierro Digital, No vamos a llegarlo. No vamos a llegar a los Martín Fierro Digitales. Nos trajiste esta serie. Para mí es una genialidad que estaba escondida. Y quiero decir, antes de que sea muy famosa acá en Argentina de nuevo, que en este programa ya la dijeron mucho antes. ¿Cómo la dijeron mucho antes? ¿La recomendaron? ¿Hola? Sí, la recomendaron muchísimo antes. Ahí estamos teniendo problemas de conexión ahí con Lucas. ¿Nos escuchás mejor, Lucas, ahora? Va queriendo, va de a poquito. Hay que tenerle paciencia. Vamos a poquito, vamos a poquito. Yo estaba diciendo que muchísimo antes que ahora que esté primero en Netflix acá en Argentina, la recomendaste vos, Leo, a esta serie. Me recuerdo. Ah, hay que tener un... Sí, había un problema. No la había visto, pero me la habían recomendado muchísimo. Y que yo les decía... no vi Ocupas y la gente me decía, uy, qué envidia que te tengo. Podés verla de vuelta desde cero, tener esa primera experiencia. Y es por eso que la recomendé, como diciendo, bueno, si hay mucha gente que dice que es buenísima, debe ser una razón. ¿O no, Lucas? Ahora sí. Bueno, en mi caso, yo no vi Ocupas cuando se estrenó allá por los lejanos 2000. No soy muy, no sé, muy seguidor de este tipo de series. Por ejemplo, no vi El Marginal, no vi... ¿Cuál más está que es medio parecida también? El Puntero. El Puntero. Bueno, no, son series que no vi. Tendría que ponérmelas a ver porque me gustó Ocupas, así que esas tiran para ese lado, más o menos. Igual, así Lucas... Sí. Tengo que decirte que ni El Marginal ni Ocupas respetan esas cuestiones de la realidad como... No, pará, perdón. Ni El Marginal ni el... ¡Ay! ¿Cómo se llama? El Puntero. El puntero. Respetan las situaciones reales que pasaban en ese momento como lo hizo Ocupas, ponele. No es muy real. El Marginal es una cebada, es un cualquier cosa es El Marginal. Y El Puntero, no sé, no la vi completa. Es como muy telenovelesca. Sí, vi algunos videos sueltos y sí, parece que sí, es así medio drama de telenovela. Pero bueno. Drama novela, claro. Sí. Yo también no la terminé por eso. Pero bueno, acá con lo que nos compete es Ocupas, que es una, supuestamente es una de las mejores series de que tenemos acá. Compite con la de Los Simuladores, pero bueno, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Pero nada, vine a contar un par de curiosidades sobre la serie. Acá Leo y Gus seguramente me van a acompañar con algunas porque había varias interesantes. Una de las primeras bueno, el tema es de la música. No tienen la misma música. Yo estaba viendo Santiago Motorizado, que es el que le puso la música a esta remasterización que salió en Netflix. Le puso 50 canciones nuevas que no estaban en la original. Cuando escuché que no tenía la misma música, yo dije, bueno, le habrán agregado 5, 10 temas nuevos que por tema derecho de autor, de plata y todo esto, no le pusieron a esta remasterización. Pero no, son 50. ¿Eh? Es un montón, 50 canciones. Sí, yo leí, era 50 y yo dije, ah, bueno, son bastantes. Nada que ver a lo que yo pensaba, ¿no? Obviamente, escuchás esto y decís, se tomó bastante trabajo esta cosa nueva. Además de que la hicieron en HD, le mejoraron la imagen todo lo que se podía, comparándolo con los 2000, y nada, se ve re bien. Vos lo ves y decís, bueno, hay algunas partes que sí, que se nota que es antigua, pero en otras decís, che, que se hicieron muy bien el trabajo esto de remasterización. Sí, sí, sí. La calidad. Yo dije, porque supongo que como todas esas plataformas así importantes como Spotify tenés que tener una calidad de sonido bastante buena para que esté. Lo mismo Netflix. Y yo decía, es una serie bastante vieja argentina, y decís, bueno, tiene que tener, pero la hicieron muy bien a eso. Y algo que te indica que es vieja, no solamente la calidad de la imagen, es la plata que se usaba en ese momento. Claro, cuando van a pagar cosas y todo eso, y dices, sí, un peso, sí, cinco pesos, mirá, tenés 10 pesos. Era como, ¿de qué billete estaba hablando? Ya de por sí, la mayoría de esos billetes ya no existen. Ya casi no podés comprar nada con esa plata. 80 centavos, 3 alfajores. Claro, bueno, esa escena del tren, que para el que no la vio o no la vio, pero la va a ver, hay una escena en el tren que están viajando a Quilmes, y primero no tenían permiso para grabar ahí en el tren, o sea que andaban medio cámara oculta, ponele. Y también esa parte cuando sube un vendedor de alfajores que dice 3 alfajores, 1 peso, 3 alfajores, 1 peso, ¿cuándo? Y Chiqui, uno de los personajes principales, le dije, che, cuenta la moneda, che, tengo 80 centavos, no te lo puedo comprar así, sí, le dice, se ve que vio la cámara y vio todo ese movimiento y le dijo, sí, tomá, y ahí salió esa escena bastante piola. Para Lucas, o sea que el vendedor ambulante que se ve en esa escena era realmente un vendedor ambulante. Sí. Todos los que viajaron, no era ninguno actor, no solamente extras. Ellos. Claro, no eran extras. Sino que, ¿no viste que muchos miran a la cámara? Una de las cosas que le dicen a los extras, obviamente, es que nunca miren a la cámara. Y no, y vos ves que en esa parte que están filmando en el tren, hay mucha gente que mira a la cámara así como medio de reojo y te das cuenta. Es verdad. Yo creí que esa escena estaba hecha a propósito como para decir, uy, mirá las pintas que vienen, que se subieron al tren. Pero no, era porque tenían una cámara atrás. Claro, sí. Sí. Y no, eso me pareció genial. Después ver también partes, cómo estaban en ese momento, Constitución, la estación de Constitución. El tema de Quilmes, esa parte por donde caminan, que creo que es el costado del hospital, del Iriarte, también, que van caminando hasta la costanera. Pero bueno, nada, volviendo. Vos que conocés, sí, ahí un poquito más de Quilmes, Luca, la costanera esa está. ¿Cómo cambió? Porque ahí estaban. Podían tocar la guitarra ahí, yo no recuerdo que se pueda hacer eso. Que sea muy, que hay que tener, cruzar ese lado. Hay que ir a tocar la guitarra ahí al costanera de ahí de Quilmes. No sé cómo estará ahora, mirá, te digo, yo a la costanera de Quilmes fui 2 veces en mi vida. Y no era muy linda, que digamos, no sé cómo estará ahora. Capaz que cambió, pero no era muy linda como para estar, pasar el rato. Yo no sé, esa gente que le gustaba ir a la costanera de Quilmes, no sé qué hacía, pero bueno. A mí no me gustaba. Era agua recontaminada encima. El agua contaminada de Quilmes hace años. Ahora peor, obviamente, ¿no? Pero nada, qué sé yo. Hay gente que le gusta, es su salida, digamos. Pero nada, voy a seguir con las curiosidades, porque si no. Otra de las cosas, el capítulo piloto, que es el primero, 8 días tardaron en grabarlo. Tenían 16 horas de grabación, para solamente un capítulo de 40 minutos. Y el último capítulo, el capítulo 11, 25 horas grabaron, o sea, seguidas. Estuvieron más de un día para grabar todo el capítulo 11. Habla del presupuesto, o sea, cuenta, habla mucho del presupuesto que tenían, ¿no? Disponible. Claro, de, hay que hacer esto rápido porque no hay mucha plata. Yo creo que debió ser eso, porque nada. Después dicen que los guiones no estaban terminados y se iban escribiendo sobre la marcha. Que el director escribía en servilletas en bares cuando no estaban grabando. Y eso también como que se fue creando en ese mismo momento. Pero quedó algo genial, quedó algo con una, contó una historia, la terminó a la historia. Eso es otra de las cosas que le preguntaron al director, si tenía pensado alguna vez sacar una segunda parte, y él dijo que no, que le habían ofrecido, pero él dijo que no, que se contó todo lo que él quería en esos capítulos, en esos 11 capítulos. Yo creo que sí. Se terminó bien, digamos, todo, cerró todo, y no sé si estaría dispuesto a ver una segunda parte de Ocupas. ¿Qué piensan? No, como que no tendría mucho sentido, como ya está. Una de las curiosidades que a mí me sorprendió, porque hace poquito le hicieron una entrevista al personaje del Pollo, que para mí es el mejor, lejos. No, yo estoy con el Chiqui. Para mí, el mejor personaje es el Chiqui. Sí, yo sabía. Traté de armar el grupo de cuatro que tenemos acá, decir quién sería cada cual. Y yo dije, se pelean el puesto. El Rolinga, sabemos que iba a ser Leo. Pero se pelean el puesto del Chiqui, Damián o Lucas. Ahí está, muy parejo. ¿Quién sería ahí? Porque es, pero a mí me caía muy bien el personaje del Pollo. El personaje del Pollo es muy, muy bueno y actuó muy bien. Hace poco le hicieron una entrevista a Chiqui y al Rolinga, le hicieron una entrevista y fueron al lugar este que es el de la primera escena de Ocupas, en donde hacen el desalojo a toda esa familia, que cae el gallo, que saque la policía. Bueno, ese lugar, de verdad, o sea, hubo un desalojo ahí real, y ahí nunca grabaron la serie. Grabaron ahí por fuera esa parte, y los personajes nunca entraron a esa casa, la grabaron en otro lado. Solamente grabaron la puerta, y ahí adentro no podían entrar, y lo peor es que ahí el problema de habitacional que hay, y de que algunos tienen... las casas y disponen, hacen y disponen como quieren, es que ese lugar hace más de 8 años que está deshabitado. No hay nadie viviendo ahí. Entraba gente, obviamente, que iba, que pasaba la noche, capaz, pero está deshabitado esa casa. La desalojaron y ahí nunca pudieron grabar nada. No grabaron ahí la serie, la grabaron en otro lado. Tal cual. ¿Sabés que una curiosidad que yo tenía, no es tan curiosa porque se sabe un poquito, pero el Negro Pablo, que es uno de los mejores personajes, creo que es el personaje mejor laburado de la serie, es el Negro Pablo. Un pibe que no sabía absolutamente nada de actuación y estaba ahí y se encontraba actuando y lo hacía espectacular. Este tipo, el actor, que no me acuerdo el nombre, sacó varias películas donde él mismo actúa también, que están en YouTube gratuitas, búsquenlas como Negro Pablo Películas y las van a encontrar, que están muy buenas, y él prácticamente en todas las películas actúa del mismo personaje. Hace del Negro Pablo en todas las películas que hizo. Obviamente con los nombres. La gran Adam Sandler, ¿no? Claro, la gran Adam Sandler. Es más, sacó hace poco, con toda esta movida de Ocupas, ya que ustedes no hablaban de... que se decían que no iban a sacar una segunda parte, bueno, se dice que Los Pibes del Doque, que es la nueva serie que está sacando este chabón, sería como una especie de secuela a Ocupas, que no es canon, Pero bueno, tuvieron los permisos para grabar e interpretar casi los mismos personajes. Y que yo no la vi, porque me da miedo, porque no sé si el negro Pablo está vivo. Y si está vivo, es un afano. Porque está. Uy, boludo, la spoileé. Bueno, pero dale, No se escucha nada, no se escucha nada, no se escucha nadie recuerda lo que dijo Leo. El negro. Hay muchos memes del negro Pablo y toda la secuencia esa. Hay un meme que a mí me encantó, que fusionaron los memes de Julio, que a Leo los odia, que se está yendo Julio y está a Daniel Agostini diciendo, anda máquina, nadie te frena. Muy bueno. Muy bueno. Hay otro que es muy bueno, que están en un restaurante y un chabón le dice al mozo, le dice, ¿el pollo cómo viene? Y aparece en el pollo y dice, ya va a venir el pollo, quédate tranquilo, ya va a venir, le decía. Ese es muy bueno también. Bien. Hay un montón. Bueno, y otra, hablando del pollo, dice que cuando el actor fue a grabar a Doc Su, dice que bueno, que vio sangre, charcos de sangre, y nada, estaban ahí medio con ese tema de la seguridad en el doque. Y que la producción le prefirió pagarle a gente del barrio para filmar sin problemas que a la policía por protección. Mira. Y olvídate que sí, que lo cuiden ellos. Y sí, yo creo que sí, iba a ser más seguro eso que pagarle a la policía. Más vale. También, la mayoría de los protagonistas de Ocupas no eran actores. Creo que acá hay dos que sí, que fue Rodrigo Lacerna, ya había actuado antes, y el Chiqui creo que también. O el Chiqui también entró como era amigo de Matías, el hermano del director, y nada, entró ahí por eso. Fue como que nada. Pero Walter nunca había actuado y después yo creo que sí había hecho algunas cosas. Pero eran como todos medios así nuevitos en el tema de series y esas cosas de filmar. Otra de las cosas que, bueno, que todos saben, la serie es de Ideas del Sur, pero la transmitió Canal 7, porque Tinelli tenía una deuda con el Confer. Y le dijeron, bueno, o nos das la plata o haces una serie. Y ahí, gracias a eso, salió Ocupas. Por suerte, ¿no? Encima, lo peor de todo es que Tinelli se jacta como de ser el creador, ¿viste? No, sos el que puso plata, el resto hizo el arte. Claro, la plata que veía, amigo. También, la serie no fue éxito ese año, sino que recién al otro año y después tuvo repeticiones y todas esas cosas. Pero suele pasar con algunas cosas, que con algunas series o películas que se vuelven de culto, que ese mismo año no tienen tanta repercusión, pero va pasando el tiempo y cada vez es mayor, ¿no? Claro. Y nada, y para ir cerrando, el director Bruno, se llama el director, les pidió a los actores que salgan a la calle a pedir monedas y que duerman en la casa donde se grabó la serie. ¿Para cómo a pedir, cómo a pedir monedas? O sea, ¿real a pedir monedas para filmar? Claro, o sí. No. Como para que se vayan habituando a lo que iba a ser la serie, les dijo que salgan a la calle a pedir monedas. Digo, bueno, vayan a pedir monedas y van a dormir acá en la casa donde se va a filmar, con colchones en el piso y todo eso. O sea, no, eso no se grabó, no se filmó. ¿Cuál? ¿Qué no se grabó? Lo de la pedir monedas, ¿se grabó eso? No me acuerdo. No, eso no se grabó, al menos en el Chiqui sí, porque en varias escenas él lo ves que está pidiendo monedas, pero no, cuando el director les pidió que salgan a pedir monedas, no, eso obviamente no se grabó. Ay, boludo, qué lindo, me encanta, es como muy realista a nivel ahí, nivel así. Como que todo lo que pasaba a su alrededor era real, excepto eso, y nadie lo sabía. Claro. Interrumpí, Gus. No, me interrumpió el huevero que está pasando. Hoy hace doble jornada, está yendo y viniendo. Ya primero que nos repasamos de tiempo, porque esta serie da para muchísimo más, para seguir hablándola, pero una de las que me causó mucha gracia, el personaje del Rolinga, que está con el perro, con Severino, antes de hacer la escena, él le dice, mirá, vas a hacer este personaje, el chabón no había actuado, o sea, quería actuar, obviamente, pero le daba mucho pánico a los perros. Y en la primera escena tiene que tener como 5 o 6 perros. Entonces el chabón estaba tan cagado, pero dijo, es ahora nunca. O sea, no puedo decir, che, voy a actuar, pero no, pará, le tengo miedo a los perros. Y ya está. Y después de eso se volvió muy, muy amante de los animales, de los perros. Y bueno, después es imposible no encariñarte con el personaje del perro Severino. Severino, qué grande. Viste que Severino era un perro común, o sea, no estaba entrenado. Era un perro, ¿no?, que encontraron ahí. Claro, era del dueño de la casa donde filmaron Severino. Severino. Qué lindo. Chicos, nos tenemos que despedir porque ya se nos fue un montón el tiempo. Tenemos que pasar la posta y seguir pasando música. Así que geniales las cosas que trajeron hoy. Lo de MTV, lo de Ocupa, Julia con los libros de Harry Potter, espectacular. Un programón hoy y nos vamos despidiendo. ¿Con qué nos despedimos, Leo? Mira, yo me quería... tenemos nuevamente dos opciones para despedirse. Una que ya ustedes muchísimos la deben conocer. Una banda es Actitud María Marta con La Base Milagrosa. Y otra banda también que podemos elegir, que se llama Ruido Rosa, una banda mexicana. Donde está tocando al bajo Carla Sariñana, que tiene una composición y un bajo hermoso. Así que tenemos para elegir Ruido Rosa o Actitud María Marta. Yo creo que Ruido Rosa es perfecto. No sé qué opinan ustedes. Y nos despedimos con Ruido Rosa, si lo pedís así, Leo. Hasta la próxima. Esto fue Así la Vida. Entonces, ahora sí. Ya no.